Viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12, a los que le dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Cristo, que hoy designa a los apóstoles, a los 12 apóstoles, sabemos que el número 12 es muy fuerte para el judío, porque las 12 tribus de Israel, lo que fue el inicio del pueblo de Israel, las 12 tribus, con lo cual el número 12 dice mucho para el judío, el pueblo de Dios, que se conformó a partir de estas 12 tribus. Cristo designa 12 hombres, a los 12 apóstoles, como para indicar que estos 12 vienen a completar aquel 12 del Antiguo Testamento, el nuevo pueblo de Dios, el más completo pueblo de Dios. Ya no es Israel solamente, ya no son los judíos, sino que son los apóstoles, que es la iglesia formada por todos los cristianos, por todos los bautizados. Este es el nuevo y definitivo pueblo de Dios, que continúa el anterior del Antiguo Testamento, pero a su vez lo planifica, lo perfecciona, así como el Nuevo Testamento perfecciona el Antiguo Testamento, y sin el Nuevo Testamento no se entiende el Antiguo Testamento. Así también, este 12, los 12 apóstoles, nos hablan de una plenitud con respecto a las 12 tribus de Israel, al antiguo pueblo de Dios, que era solamente Israel. Cristo designa a los apóstoles, designa hombres que quizás no eran los mejores en esa época, los más virtuosos, los más preparados, los más instruidos. Algunos eran pescadores, gente sencilla, pero Cristo no es que designe necesariamente a los mejores, sino que Él designa a los que Él quiere designar para su misión. Él designa a aquellos que sabe Él estarán dispuestos para aceptar su propuesta, aunque no sean las personas más preparadas. Designa a los que Él quiere designar. Incluso designa a un Judas Iscariote, a un traidor. Esto es un misterio, ¿no? Que es difícil de entender por ser misterio, como Dios, como Cristo, designa a Judas Iscariote, sabiendo Él de su posterior futura traición. Pero bueno, el Señor siempre invita a la conversión y también convoca a personas a veces malas, mediocres, con la intención de que estas personas se conviertan. A veces hay gente que dice, yo no voy a misa o no voy a la iglesia porque hay gente mala en la iglesia o en la misa. Porque en los pueblos, sobre todo, por ahí nos conocemos un poco más y sabemos que Alguno que viene a misa deja mucho que desear. Y entonces alguien se agarra de este hecho para decir, yo por eso prefiero no ir a misa. Bueno, eso es una justificación, una fabulosa excusa o pretexto para no comprometerse con Cristo, con la Eucaristía, con el sacramento, con la comunidad. Y entonces se justifican de esa manera, por una parte. Pero además, si bien es verdad que a veces en las comunidades, en la iglesia, encontramos gente mala o gente no del todo buena, también es verdad que si está ahí es por algo. Dios lo ha llamado. Dios lo ha convocado, como a Judas Iscariote. No somos quienes para andar corrigiendo a Jesús en la elección de Judas Iscariote. No somos quienes. No somos quienes para decirle a Jesús a quienes tiene que llamar y a quienes no. ¿Cuáles tienen que ser los elegidos, los convocados? No somos quienes para andar corrigiendo a Cristo en la elección de los 12 apóstoles. Eligió a una persona mala, a un traidor, Judas, avaro, apegado al dinero. También eligió personas que a los apóstoles en su momento tenían muchos defectos. Algunos querían acercarse a Cristo porque pensaban que iban a tener una vida cómoda con Él. Cuando les hablaba del reino, ellos pensaban en un reino temporal, terrenal, con poderío terrenal, con lo cual les encantó eso de estar junto a Cristo para tener un puesto importante en ese reino terrenal que ellos imaginaban. Otros abandonaron a Cristo en el momento más difícil, en el momento de la pasión. O sea, tuvieron miedo. Otros tenían dudas de fe, como en el caso de Tomás, luego de la resurrección del Señor. Con lo cual vemos, Cristo designa a personas defectuosas, llenas de pecados y de miserias. El caso más emblemático es el caso de Judas. Bien, él lo hace porque él apuesta a la conversión, que siempre es posible hasta el último segundo. Él sabe que con nuestra libertad podemos decirle que sí a la gracia, transformarnos, cambiar de vida, ser santos hasta el último segundo. Hay chance para ser santo, para ir al cielo. Y si no, miremos el caso de aquel primer hombre que entró al paraíso, ¿no? El buen ladrón, que se convirtió a Cristo, hizo un acto de fe en Jesús antes de morir, y por esa razón Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, abro un paréntesis con respecto al Evangelio de hoy, que este hombre entra al paraíso por defender a Cristo. O sea, hizo un acto de fe en Cristo, pero ese acto de fe fue defender a Cristo, defender la verdad. Porque el otro ladrón, el mal ladrón, atacaba a Jesús, lo insultaba a Jesús, y este, el buen ladrón, llamado Dimas, se enfrenta con el mal ladrón y le dice, no lo ataques, no lo critiques. Él es justo, él es inocente y está sufriendo injustamente, a diferencia de nosotros. O sea, empieza a discutir con el mal ladrón, lo enfrenta, defiende a Cristo, defiende la verdad. Y esa defensa que hace de Cristo, la defensa que hace de la fe, digamos, tiene como premio el paraíso, nada más y nada menos. O sea, hay que defender la fe, ¿eh? Hay que defender a Cristo. A veces hay gente que dice, no, la verdad se defiende sola. La verdad se defiende sola, no hace falta defenderla. La verdad se defiende sola. No es tan así. Hay que dar testimonio de la verdad. Por supuesto que la verdad tiene mucha más fuerza que nosotros mismos o que nuestra palabra. Pero la verdad se da a conocer a través de nuestra palabra. ¿Cómo los demás van a conocer la verdad si no la predicamos? Si no la defendemos oralmente y también con la propia vida, con las propias actitudes. Bueno, el caso de Dimas, el buen ladrón, es un caso en este sentido emblemático, ¿no? Ejemplar. A la verdad hay que defenderla. Por supuesto, con humildad, con paciencia, con oración. Pero no hay que silenciarla, hay que darla a conocer y eventualmente también defenderla, defender la fe cuando ésta es atacada por personas que no tienen fe. Bueno, volvemos al Evangelio. Cristo designa a estas personas y en consecuencia, cuando veamos a personas deficientes, miserables en la comunidad, en la iglesia, cuando veamos pecadores, sepamos que los ha llamado Cristo a estas personas. Y si esas personas están ahí de manera hipócrita, sin querer convertirse, sin querer cambiar, solamente para figurar, bueno, eso lo sabe Dios. Ese juicio se lo dejamos a Dios. Lo que sí es cierto es que objetivamente hablando, es mejor que un pecador, que una persona mala, esté cerca del sacramento, cerca de la comunidad, que lejos de la misma. Objetivamente es un bien, y eso tenemos que verlo como un bien, no como un mal. Porque llamar bien al mal y mal al bien es propio del fariseo. Los fariseos, cuando veían a Cristo hacer milagros, decían: Cristo lo hace porque está endemoniado. Cristo lo hace con el poder de Belcebú. O sea, algo que es bueno, objetivamente bueno, la curación, los milagros del Señor, ellos lo llaman malo, demonio. El fariseo llama bien al mal y mal al bien. Y en este caso es aplicable, ¿no? Si una persona empieza a vincularse con el sacramento, con la comunidad, aunque esa persona sea una mala persona o haya sido mala persona antes, eso es objetivamente un bien. Y hay que decirlo como tal, es un bien, no es un mal. Después, bueno, Dios sabrá con qué intenciones esa persona se ha acercado, pero lo que nosotros vemos desde fuera es que hay una cercanía con Cristo, con la comunidad, con el sacramento. Es un bien objetivo. Subjetivamente no sabemos qué ocurre en ese corazón, pero es un bien objetivo, con lo cual hay que reconocerlo y decirlo, y alegrarse por ese motivo. Quizás en la época de Cristo muchos decían: ¿cómo Jesús ha llamado a estas personas defectuosas, a estas personas espiritualmente débiles, sin tanta fe, estas personas que no conocen nada de la Sagrada Escritura, a estas personas muy básicas, muy elementales? ¿Cómo Jesús ha llamado a alguien avaro, como Judas? ¿Cómo Jesús ha llamado a personas que buscaban el poder, trepar, como en el caso de los hermanos Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, que dice el Evangelio en un momento pretendían eso? ¿Cómo es posible? Bueno, Cristo, dice hoy el Evangelio, llamó a los que Él quiso, y punto, basta. Él sabe a quienes llama. No podemos ser tan soberbios de decirle a Jesús a quién debe llamar y a quién no. No podemos ser tan soberbios de ponernos en lugar de Dios, queriendo hacer como una especie de casting para ver quién tiene que estar dentro o fuera de la comunidad. Si la persona se encuentra en la comunidad, por algo es. La ha movido Dios a esa alma, a ese corazón. Se ha acercado por voluntad de Dios. Y eso es un bien y responde a un plan de Dios que Él tiene con relación a esa persona y a la propia comunidad también. Cristo elige a los sacerdotes, a los apóstoles, primeros sacerdotes. La bendición del sacerdote en medio de la comunidad. Es una bendición tener apóstoles, sacerdotes en las comunidades. El sacerdote es Cristo en la comunidad. Es la cabeza en la comunidad, es la guía en la comunidad. El sacerdote en la comunidad cristiana, católica, parroquial, el sacerdote es Cristo cabeza dirigiendo a esa comunidad, llevándola al cielo a esa comunidad, con sus defectos, ciertamente, porque el sacerdote no es perfecto, como tampoco lo son los demás cristianos, como tampoco lo eran los apóstoles. Pero es una bendición que haya un sacerdote en la comunidad, porque es la cabeza, es la guía, es el jefe, es el que ordena, es el padre, el que da vida por ser padre, da la vida espiritual, da la vida sacramental, da la vida de la gracia, da el perdón de los pecados, da el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una bendición que existan sacerdotes en las comunidades. Y es una cosa muy triste, muy penosa, cuando faltan sacerdotes en las comunidades católicas. Esto es importante entonces valorarlo, darnos cuenta de esta bendición que significa tener sacerdotes en las comunidades. O sea, padres que engendran hijos para la vida no natural, sino la vida eterna para el cielo. Y también es importante, si valoramos la presencia del sacerdote en la comunidad, que defendamos a los sacerdotes. A veces pasa de laicos, incluso gente que va a misa los domingos, que no defiende al sacerdote, porque están en alguna reunión familiar, en alguna reunión de amigos, de amigas, y hay gente que critica a los sacerdotes. Y en esa reunión resulta que hay católicos prácticos, que no dicen nada, que no defienden al sacerdote. O sea, y si no lo defienden es porque seguramente no lo quieren o no valoran su vida, su entrega, porque si no lo defenderían. Entonces, valorar el sacerdocio católico es también hablar bien del sacerdote, de lo que significa en medio de la comunidad, defender al sacerdote por lo que significa en la comunidad esa paternidad espiritual. Bueno, que esto también podamos hacerlo, ¿no? Dando testimonio de este maravilloso sacramento llamado el orden sagrado. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.